Sección 7 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas de Félix María de Samaniego. Libro quinto. Fábulas 12 a 25. Fábula 12. La zorra y el chivo. Una zorra cazaba, y al seguir a un gazapo, entre aquí se escabulle, allí lo atrapo. En un pozo cayó que al paso estaba. Cuando más la afligía su tristeza, por no hallar la infeliz salida alguna, vio asomarse al brocal por su fortuna, del chivo padre la gentil cabeza. ¿Qué tal? Dijo el barbón. ¿La agua es salada? Es tan dulce, tan fresca y deliciosa, respondió la raposa, que en el tal pozo estoy como encantada. Al agua el chivo se arrojó sediento, monta sobre él la zorra, de manera que, haciendo de sus cuernos escalera, pilla el brocal y sale en un momento. Quedó el pobre atollado, cosa dura. Mas ¿quién podrá a la zorra dar castigo, cuando el hombre, a una costa de su amigo, del peligro mayor salir procura? Fábula 13. El lobo, la zorra y el mono juez. Un lobo se quejó criminalmente de que una zorra astuta le robase. El mono juez, como ella lo negase, dejólos alegar prolijamente. Enterado, pronuncia la sentencia. No consta que te falte nada, lobo. Y tú, raposa, tú tienes el robo. Dijo y los despidió de su presencia. Esta contradicción es cosa buena, la dijo el docto mono con malicia. Al perverso su fama le condena, aun cuando alguna vez pida justicia. Fábula 14. Los dos gallos. Habiendo a su rival vencido un gallo, quedó entre sus gallinas victorioso, más grave, más pomposo que el mismo gran sultán en su serrallo. Desde un alto, pregona vociglero su gran hazaña. El gavilán lo advierte, le pilla, le arrebata y por su muerte, quedó el rival señor del gallinero. Consuele al abatido tal mudanza. Sirva también de ejemplo a los mortales que se juzgan exentos de los males, cuando se ven en próspera bonanza. Fábula 15. La mona y la zorra. En visita una mona con una zorra estaba cierto día, y así ni más ni menos la decía. Por mi fe que tenéis bella persona, gallardo talle, cara placentera, airosa en el andar, como vos sola. Y a no ser tan disforme vuestra cola, seríais en lo hermoso la primera. Escuchad un consejo, que ha de ser a las dos muy importante. Yo os la he de cortar, y lo restante me lo acomodaré por zagalejo. A renuncio, la zorra le responde. Es cosa para mí menos amarga, barrer el suelo con mi cola larga, que verla por pañal bien sé yo dónde. Por ingenioso que el necesitado sea para pedir al avariento, éste será de superior talento para negarse a dar de lo sobrado. Fábula 16. La gata mujer. Zapaquilda la Bella era gata doncella, muy recatada, no menos hermosa. Queríala su dueño por esposa, si Venus consintiese, y en mujer a la gata convirtiese. De agradable manera vino en ello la diosa placentera, y ved a Zapaquilda en un instante, hecha moza gallarda, regozante. Celébrese la boda. Estaba ya la sala nupcial toda, de un lúcido concurso coronada, la novia relamida, almidonada, junto al novio galán enamorado, todo brillantemente preparado. Cuando quiso la diosa que cerca de la esposa pasase un ratoncillo de repente, al punto que le ve violentamente, a pesar del concurso y de su amante, salta, corre tras él y échele el guante. Aunque del valle humilde a la alta cumbre, inconstante nos mude la fortuna, la propensión del natural es una, en todo estado y más en la costumbre. Fábula 17. La leona y el oso. Dentro de un bosque, oscuro y silencioso, con un rugir continuo y espantoso, que en medio de la noche resonaba, una leona a las fieras inquietaba. Decíale a un oso: «Escúchame una cosa. ¿Qué tragedia horrorosa? ¿O qué sangrienta guerra? ¿Qué rayos o qué plagas a la tierra anuncia tu clamor desesperado en el nombre de Júpiter airado? ¡Ah! Mayor cosa tienen mis rugidos. Yo, la más infeliz de los nacidos. ¿Cómo no moriré desesperada si me han robado el hijo? ¡Ay, desdichada! ¿Hola? ¿Con que eso es todo? Pues si se lamentasen de ese modo las madres de los muchos que devoras, buena música hubiera a todas horas. Vaya, vaya, consuélate como ellas. No nos quiten el sueño tus querellas. A desdichas y males vivimos condenados los mortales. A cada cual, no obstante, le parece que de esta ley una excepción merece. Así nos conformamos con la pena, no cuando es propia, sí cuando es ajena. Fábula 18. El lobo y el perro flaco. Distante de la aldea, iba cazando un perro flaco, que parecía un andante esqueleto. Cuando menos lo piensa, un lobo le hizo preso. Aquí de sus clamores, de sus llantos y ruegos. «Decidme, señor lobo, ¿qué queréis de mi cuerpo, si no tiene otra cosa que huesos y pellejo? Dentro de 15 días, casa a su hija mi dueño, y ha de haber para todos arroz y gallo muerto. Dejadme ahora libre, que, pasado este tiempo, podrás comerme a gusto, lucio, gordo y relleno». Quedaron convenidos y apenas se cumplieron los días señalados, el lobo buscó al perro. Estábase en su casa con otro compañero, llamado Matalobos, mastín de los más fieros. Salen a recibirle. Al punto que le vieron, Matalobos baja con corbatín de hierro. No era el lobo persona de tantos cumplimientos, y así, por no gastarlos, se dio de su derecho. Huía y le llamaban, mas él iba diciendo con el rabo entre las piernas: «Pies, ¿para qué os quiero?». Hasta los niños saben que es de mayor aprecio un pájaro en mano que por el aire ciento. Fábula 19. La oveja y el ciervo. Un celemín de trigo pidió a la oveja el ciervo y la decía: «Si es que usted de mi paga desconfía, a presentarme obligo un fiador desde luego, que no dará lugar a tener queja». «¿Y quién es este?», preguntó la oveja. «Es un lobo abonado, llano y lego». «¿Un lobo?». «Ya, mas hallo un embarazo. Si no tenéis más fincas que él sus dientes, y tú los pies para escapar valientes, ¿a quién acudiré cumplido el plazo? Si, ¿quién es el que pide y sus fiadores, antes de dar prestado se examina, será menor, sin otra medicina, la peste de los malos pagadores». Fábula 20. La alforja. En una alforja al hombro, llevo los vicios, los ajenos delante, detrás los míos. Esto hacen todos, así ven los ajenos, mas no los propios. Fábula 21. El asno infeliz. Yo conocí un jumento que murió muy contento por creer, y no iba fuera de camino, que así cesaba su fatal destino. Pero la adversa suerte, aun después de su muerte, le persiguió, dispuso que al difunto le arrancasen el cuero luego al punto para hacer tamboriles, y que en los regocijos pastoriles bailasen las zagalas en el prado, al son del pellejo baquetado. quien por su mala estrella es infelice, aún muerto lo será, Fedro lo dice. Fábula 22. El jabalí y la zorra. Sus horribles colmillos aguzaba un jabalí en el tronco de una encina. La zorra, que vecina, del animal cerdoso se miraba. Le dice: extraño el verte, siendo tú en paz señor de la bellota, cuando ningún contrario te alborota, que tus armas afiles de esa suerte. La fiera le responde: tengo oído que en la paz se prepara el buen guerrero, así como en la calma el marinero, y que vale por dos el prevenido. Fábula 23. El perro y el cocodrilo. Bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: dañoso es beber y andar, pero ¿es sano el aguardar a que me claves el diente? ¡Oh, qué docto perro viejo! Yo venero su sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo. Fábula 24. La comadreja y los ratones. Débil y flaca, cierta comadreja, no pudiendo ya más de puro vieja, ni cazaba ni hacía provisiones de abundantes ratones, como en tiempos pasados, que elegía los tiernos regalados para cubrir su mesa. Solo de tarde en tarde hacía presa, en tal cual que pasaba muy cercano, gotoso, paralítico o anciano. Obligada del hambre cierto día, urdió el modo mejor con que saldría de aquella pobre situación hambrienta, pues la necesidad todo lo inventa. Esta vieja taimada, métese entre la harina amontonada, alerta y con cautela, cual suele en la garita el centinela. Espera ansiosa su feliz momento para la ejecución del pensamiento. Llega el ratón sin conocer su ruina y mete el hocico entre la harina. Entonces ella le echa de repente la garra al cuello y al hocico el diente. Con este nuevo ardid tan oportuno, se los iba embuchando de uno en uno, y a merced del discurso tan extraño, logró sacar su tripa de mal año. Es un feliz ingenio interesante. Él nos ayuda, si el poder nos deja. Y al ver lo que pasó a la comadreja, ¿quién no aguzará el suyo en adelante? Fábula 25. El lobo y el perro. En busca de alimento, iba un lobo muy flaco y muy hambriento. Encontró con un perro tan relleno, tan lucio, sano y bueno, que le dijo: yo extraño que estés de tan buen año, como se deja ver por tu semblante, cuando a mí, más pujante, más osado y sagaz, mi triste suerte me tiene hecho retrato de la muerte. El perro respondió: sin duda alguna, lograrás, si tú quieres, mi fortuna. Deja el bosque y el prado, retírate a poblado. Servirás de portero a un rico caballero, sin otro afán ni más ocupaciones que defender la casa de ladrones. Acepto desde luego tu partido, que para mucho estoy curtido. Así me libraré de la fatiga a que el hambre me obliga, de andar por montes sendereando peñas, trepando riscos y rompiendo breñas, sufriendo de los tiempos los rigores, lluvias, nieves, escarchas y calores. A paso diligente, marchaban juntos amigablemente, tratando varios puntos de confianza, pertenecientes a llenar la panza. En esto, el lobo por algún recelo, que comenzó a turbarle su consuelo, mirando al perro dijo: he reparado que tienes el pescuezo algo pelado. Dime, ¿qué es eso? Nada. Dímelo por tu vida, camarada. No es más que la señal de la cadena, pero no me da pena, pues, aunque por inquieto, a ella estoy sujeto. Me sueltan cuando comen mis señores. Recíbenme a sus pies de mil amores. ya me tiran el pan, ya la tajada, y todo aquello que les desagrada. Este lo mal asado, aquel un hueso poco descarnado, y aún un glotón que todo se lo traga, a lo menos me halaga, pasándome la mano por el lomo. Yo meneo la cola, callo y como. Todo eso es bueno, yo te lo confieso, pero por fin y postre tú estás preso. Jamás sales de casa, no puedes ver lo que en el pueblo pasa. ¿Es así? Pues, amigo, la amada libertad que yo consigo no he de tocarla de manera alguna, por tu abundante y próspera fortuna. Marcha, marcha a vivir encarcelado, no serás envidiado. De quien pasea el campo libremente, aunque tú comas tan glotonamente. Pan, tajadas y huesos, porque al cabo no hay bocado en sazón para un esclavo. Fin de sección 7.